la vuelta. El programa de las 6 de la tarde cuando regresás de tus cosas. Por Radionauta FM 106.3. Invitados, entrevistas, informes sobre todos los temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música. Con Marta Meleán y Pablo Chipola. Buenas tardes a la audiencia de Radionauta FM. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, Pablo. Estoy ronquísima. Bueno, que... Acá estamos en este programa que va los martes de 18 a 19 y la vía de comunicación es alavueltaconmarta@gmail.com. Bueno, hoy a Marta la tenemos con la voz un poquito dificultosa, así que vamos a pedirle que hable tranquila, poquito pero tiene un montón de cosas para decirlo. Yo me adelanto a decir para nuestra audiencia que hoy, además de escuchar a Marta, que tiene la voz mucho mejor de repente, y por la magia de la radio va a tener la voz mejor en algunos momentos y no también en otros, pero tenemos una invitada, me contó el pajarito de siempre, me contó que tenemos una invitada. Nuestra amiga, y encima internacional. Exacto, nuestra amiga chilena de Punta Arenas, Teresita, y va a traer un relato escrito por ella, de Teresita Gómez. Ajá. Gómez, que se llama Hola Zorzal. Así que gracias. Bueno, muy gracias. Bien. Buenísimo, la vamos a disfrutar en un rato. Además va a estar Gustavo con su columna habitual, a veces, bueno, por sus cuestiones no puede cumplir, pero siempre está con nosotros, y va a estar esta vez, una vez más, hablando de qué anda por Netflix o por otras plataformas, que hay para recomendarle alguna serie, alguna peli, alguna curiosidad. Así que bueno, vamos a tener variedad en el programa, y además, bueno, los relatos de siempre de Martita, que son para no perderse, para ponerse unos mates, un cafecito a las 6 de la tarde, ideal. Volvés a casa escuchando Radionauta FM y vamos a arrancar con lo que arrancamos siempre, Marta. Dale, con efemérides. Vamos, un poquito vamos de música, Cami, por favor. Gracias. Dale, un poco de música primero, vamos. El 27 de julio, un día como hoy, es el 288º día del año en el calendario gregoriano y 299º en los años bisiestos. Quedan 157 días para finalizar el año. Y vamos rapidito a la efemérides. Vamos a 1900, parte de Alemania un cuerpo expedicionario hacia China para sofocar la rebelión de los Boxers. Se declara una epidemia de cólera en Rusia en 1908. 1909, las tropas españolas sufren una dura derrota durante la Guerra de Melilla, en la jornada conocida como Desastre del Barranco del Lobo. En 1953, en Estados Unidos, Corea del Norte y China, firman un armisticio que termina con la Guerra de Corea. Corea del Sur solo queda como miembro observante al negarse a firmar el armisticio. Un día como hoy, recuerden el armisticio de la Guerra de Corea, que se había iniciado poco antes. 1954, en España, terminan las obras de restauración del Teatro Real de Madrid, dañado durante la Guerra Civil Española. 1955, en el espacio aéreo búlgaro, es derribado un avión israelí y mueren 57 ocupantes. 1955, también entra en vigor el Tratado de Estado de Austria, por el cual las fuerzas aliadas reconocen el Estado de Austria. En la villa cubana de Alquízar, provincia de La Habana, en el marco de los ataques terroristas organizados por la CIA estadounidense, un grupo de bandidos cubanos asesinan al miliciano Eulalio Piloto Fumero, cuando se encontraba de guardia en el crucero de La Cuchilla. 1966, en España, se modifica el régimen de las asociaciones estudiantiles. En 1968, en Madrid, se suspende por 2 meses... la publicación del diario Madrid. 1978, el Congreso de los Diputados español aprueba las leyes antiterroristas y de la policía. 1979, el equipo de fútbol paraguayo Olimpia gana por primera vez la Copa Libertadores de América, constituyéndose en un hito histórico para el deporte de Paraguay. En España, en 1986, grandes inundaciones en la huerta murciana de Alcesalda con pérdidas de 5.000 millones de pesetas. En la Biblioteca March de Palma de Mallorca aparece un ejemplar de la obra Suma y Narración de los Incas, escrita en 1551 del cronista valisotelano Juan de Batanzos. Perdón, valisoletano. En 1988, y esto fue en 1987, en 1988 se aprueba una nueva constitución con grandes innovaciones a pesar de la oposición del presidente José Sarney en Brasil. En la Unión Soviética, en 1969, el Parlamento aprueba provisionalmente la autonomía financiera de las repúblicas bálticas. En Suecia, Christer Pettersson es declarado culpable de asesinar al ex primer ministro Olof Palme y sentenciado a cadena perpetua. La sentencia se suspenderá 3 meses después. El vuelo 803 de Korean Air en 1969 se estrelló mientras intentaba aterrizar en Trípoli, Libia. Bielorrusia en 1990 se independiza de la Unión Soviética. En Nigeria son fusilados 42 militantes por intento de golpe de Estado en 1990. Vamos a 2001 en Perú, Carlos Ferreira Acosta se convierte en presidente del Congreso de la República de Perú para el periodo 2001-2002. En Nueva Zelanda, en 2002, el Partido Laborista logra la victoria de las elecciones legislativas y Helen Clark renueva el cargo de primera ministra. En Perú, en 2003, Henry Piz García se convierte en presidente del Congreso para el periodo 2003-2004. En 2004, también en Perú, Antero Flores Arau se convierte en presidente del Congreso para el periodo 2004-2005, siendo el único presidente de la oposición durante el régimen de Alejandro Toledo. En San José, en Costa Rica, 2004, un guardia de seguridad toma la embajada de Chile, asesina a tiros a 3 funcionarios chilenos y se suicida. Y en 2005 también, en Perú, Marcial Ayaypoma se convierte en presidente del Congreso de la República de Perú para el periodo 2005-2006. 2012, apertura de los Juegos Olímpicos de Londres. Y en Colombia, el Atlético Nacional, en 2016, gana su segunda Copa Libertadores de América tras vencer a Independiente del Valle 2-1. Y vamos a las celebraciones. Celebraciones. Hoy se celebra el Día del Antropólogo en nuestro país, en Argentina. En Filipinas, Día de la Iglesia de Cristo. Puerto Rico, Día de José Celso Barbosa. En Corea del Norte, Día de la Victoria. Se celebra el fin de la Guerra de Corea, el que habíamos mencionado. En Finlandia, Día del Dormilón, en relación a los 7 durmientes de Éfeso. El Día del Recuerdo, Día de los Mártires y Soldados Heridos, Día de Inválidos y Mártires de la Guerra de Vietnam. Y también Día del Silbido, Whistle Day. En 1940, un día como hoy, aparece por primera vez el personaje de Bugs Bunny. ¡Qué lindo! 1958, creación de la NASA por ley firmada por el presidente estadounidense Eisenhower, Dwight Eisenhower. 1965, nace José Luis Chilaver, arquero paraguayo. Y vamos a la efemérides. De cada 27 de julio se conmemora el Día Internacional del Perro Callejero, fecha que nació en 2008 por iniciativa del periodista chileno, y ahora vamos a ver qué periodista chileno fue, a ver, del periodista chileno, qué hermosa idea. Todo esto y más ocurrió el 27 de julio, entonces vamos a seguir hablando del 27 de julio porque me había quedado corta. Fecha que nació en 2008, el Día Internacional del Perro Callejero, por iniciativa del periodista chileno Ignacio Gac, que lo promovió por Latinoamérica y busca reflexionar sobre estos animales abandonados. Se eligió julio por una época invernal cuando los perros callejeros sufren más de las bajas temperaturas. El 27 de julio de 1940 fue la primera aparición de Bugs Bunny, famoso personaje de dibujos animados, personaje de los Looney Tunes, fue creado oficialmente por el Tex Avery, al principio se lo llamó Happy Rabbit, hasta que cambió su personalidad a alguien más burlón. Apareció por primera vez en el cortometraje animado A Wild Hair. Wild Hair, H-E-R-E, donde pronunció su famosa frase: ¿qué hay de nuevo, viejo? Y el 27 de julio de 1905 nació en Paraguay José Luis Chilaver, ex arquero de Vélez, selección y la selección. Además, también se hizo muy reconocido por sus goles de tiro libre. En el Fortín ganó la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en 1994. El 27 de julio de 1984, Independiente ganó su séptima Copa Libertadores, igualó 0-0 ante Gremio en Avellaneda después de ganar 1-0 en Brasil con un gol de Jorge Burruchaga. El técnico era José Pastoriza. Y el 27 de julio de 1974, la Cámara de Representantes de Estados Unidos inicia un proceso contra el presidente Richard Nixon por su implicación en el escándalo Watergate. Presten atención a esto, ¿eh? Que fue iniciado por dos periodistas del Washington Post. Cada 27 de julio se celebra en Argentina el Día del Antropólogo, recordando la fundación del Colegio de Graduados de Antropología el 27 de julio de 1972. Y el 27 de julio de 1960 murió la actriz Mónica Guido. Y vamos a ver un poco de música, vamos. Quiero luz de luna para mi noche triste, para pensar divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como carfios, como garras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor. Si llevo tus cadenas arrastras en la noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Ya no vuelves nunca, provincianita mía, a mi selva querida que está triste y está fría. Que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Como garras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor. Si llevo tus cadenas arrastras en la noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido de luna. Diego no conocía la mar. El padre Santiago Eobadic lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos. Médanos esperando, cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos, y fue tanta la inseguridad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura, y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: ayúdame a mirar. La función del arte, Eduardo Galeano. Hola, Zorzal. Hola, Zorzal. Hola, Zorzal. Saltaba, corría, picoteaba. Era una linda mañana de sol en un área verde cerca de una playa en la ciudad de Viña del Mar. Solitario, Zorzal buscaba lombrices para alimentarse, sin darle importancia a los transeúntes que se detenían a mirarlo y a fotografiarlo. ¿Qué pájaro es, mamá? Preguntó un niño, y su madre le dijo: es un zorzal. ¡Hola, zorzal! ¡Hola, zorzal! ¡Hola, zorzal! Pero Zorzal estaba muy ocupado como para contestar saludos, y ni siquiera miraba. Estaba concentrado en encontrar su alimento, pues era tarde ya. ¿Y saben? Él tenía que viajar. De pronto, escuchó el canto de sus tres amigos que le esperaba. Eran compañeros de la bandada, y voló a un árbol donde ellos acordaron reunirse. Parlotearon, se abrazaron y juntos volaron unas cuadras más allá a una plaza donde tenían concertada una reunión con los demás. Todos comían con gran apetito, ya que su viaje sería largo hacia los campos del interior de la quinta región. Zorzal había pasado una semana en la costa. Le gustaba mucho el aire marino, tanto como le gustaba el aire de las praderas o el aire del bosque. En cada lugar se come muy bien, pensaba Zorzal. Había llegado desde el campo, allá cuando iniciaron las siembras. Él y la bandada a la que pertenecía tuvieron mucho alimento, y se enteraron de que entre primavera y verano estarían maduras las cerezas y las uvas. Por eso se estaban reuniendo. ¡Hola, Zorzal! ¡Hola, Zorzal! ¡Hola, Zorzal! Le decía la gente que pasaba por la plaza, pero él no respondió a ningún saludo. Solo imaginaba los racimos de uvas negras, verdes y rosadas, y el intenso rojo de las cerezas maduras. ¡Hola, Zorzal! ¡Hola, Zorzal! ¡Hola, Zorzal! Y él, nada. El sol estaba bajando en Viña del Mar, y el calor también. Ya era buen momento para iniciar el viaje. Llegaron los últimos amigos. Eran cerca de 20 en esa bandada de zorzales. Cantaban muy alegres, organizaron la primera fila de vuelo y de pronto partieron. Toda la gente miraba la bandada, pero nadie imaginaba sus esfuerzos para lograr una alimentación sana y variada. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Y colorín colorido, la bandada de zorzales ha partido. Un buen día la alcaldía le encargó un gran caballo para una plaza de la ciudad. Un camión trajo al taller el bloque gigante de granito. El escultor empezó a trabajarlo. Subió a una escalera a golpes de martillo y cincel. Los niños lo miraban hacer. Entonces los niños partieron de vacaciones, rumbo a las montañas, al mar. Cuando regresaron, el escultor les mostró el caballo terminado. Y uno de los niños, con ojos muy abiertos, le preguntó: ¿pero cómo sabía que adentro de aquella piedra había un caballo? La historia del arte, Eduardo Galeano. Bueno, Marta, vamos a charlar en esto que llamamos pensado hablar. Y que siempre, ¿qué es lo que pasa siempre? Otra cosa. Empezamos sí. Por un lado y terminamos cualquier otro. Pero bueno, hay de todo para hablar. Hay cuestiones internacionales que están sucediendo. Protestas en Francia contra el pase sanitario. En China están resistiéndose a un nuevo control de la OMS. A la vez están estudiando. Mira, algo muy interesante. Viste que la vedette del coronavirus en este momento es la variante Delta. Sí. Se ha estudiado, Kaki, que la carga viral puede llegar a ser 1.200 veces mayor que la del coronavirus original, que ya es como un auto usado el coronavirus original, ya no hay más y es nada, es como un oso de peluche al lado de lo que es la nueva variante. Puede ser más del doble de peligrosa la variante. La buena noticia es que las vacunas son efectivas contra esta variante, pero se detecta más rápido en el cuerpo, tiene mayor carga viral, es mucho más compleja, entonces es importante justamente la vacunación para que no se propague, porque es muy fácil la propagación, ¿sí? Tiene muchas más posibilidades de pasarse de un otro porque es mucha carga viral en el cuerpo. Mucha más que la variantes anteriores. Así que, se está estudiando eso. Se hizo una comparación entre infectados del virus original y de la variante Delta, y daba estos resultados que son realmente llamativos. Mientras, hablando de vacunación, siguen llegando las vacunas, ya no es noticia, y está bien que no lo sea. Nos empezamos a acostumbrar que 800.000 por acá, que 500.000 por allá, que combinación de vacunas para la segunda dosis, que fabricación del segundo componente de la Sputnik acá, de local. Bueno, estamos bien en ese aspecto. Los números de la vacunación ya realmente son muy positivos. La gran cantidad de gente que se ha dado las dos dosis está creciendo en los mayores. Ahora se habilita la Moderna, que vinieron por donación y por compra un montón para los menores de 12 a 17. Se está ampliando, ya se calcula una gran cantidad de mayores de 18 que al menos tienen una dosis. Ya pasamos las 40 millones de vacunas recibidas, las 35 millones de vacunas distribuidas, y hoy martes llegamos a los 30 millones de vacunados, ¿sí? 30 millones de al menos una dosis. Así que estamos hablando de una cantidad enorme, sí. Así que bueno, eso está funcionando. Si algo se hizo bien en este año y medio, o por lo menos en este año desde que hay vacunas, tiene que ver con la distribución, la gestión, digamos, la recepción, la aprobación, la distribución y la aplicación de las vacunas. Eso está funcionando y es lo que va a hacer que no se disparen los números, que sigue bastante achatada la curva. Llevamos varias semanas de descenso de casos, lamentablemente todavía alto el número de muertos. Uno, como dijimos siempre, uno es mucho, pero por lo menos está reducido a la mitad la cantidad de fallecidos diarios. Esperemos que se pueda revertir ese número también, que siga la baja y que volvamos de algún modo a una vida normal. Se está hablando de la vuelta a clases en los distintos niveles. Probablemente en el nivel universitario se mantenga la virtualidad, al menos por este año, porque además hay un factor que influye mucho en el caso de La Plata, que es que no todos son platenses, que no todos son del ámbito local, como sí ocurre con las escuelas. Entonces, bueno, nadie va a alquilar de agosto a diciembre un departamento. Claro, Ah. Que puede, pero con una fortuna. Quien no vino, no va a venir al menos este año. ¿Sí? Se quedó en la casa, se volvió al pago, se laburó allá, o por lo menos vive en la casa familiar, y este año no se vino para acá. Pero el año que viene, todo indicaría que volveríamos a cierta normalidad, ¿sí? A tener ese porcentaje bastante importante de chicos y chicas, no, estudiantes, claro, que vienen a vivir acá, claro, y a estudiar, y bueno, que después se van los fines de semana, que después se van para las vacaciones, esa vida normal que vos conocerás tanto como yo, con algún otro año más, pero que fue siempre así, ¿no? Ese movimiento durante el periodo de clases, y que después se achata un poco y tenemos un enero con platense solamente. Enero vacío todo, claro. Vacío a la ciudad, los platenses que se van, los que los no son de acá, que se, claro, se volvieron, alguno que otro que pasea por acá, no tenemos una ciudad netamente turística todavía, pero bueno, esperando que se empiece a normalizar, o a la nueva normalidad que tengamos para el año que viene. Todos los agoreros que decían que no iba a haber vacunas, bueno, se está llegando a lo que se quería. En cuanto se pudo, las vacunas vinieron. Los atrasos no fueron por no gestionarlas, sino porque se atrasaron los laboratorios a nivel mundial. Claro, claro. Algo que se dio en todos lados. Así que bueno, las medidas siguen, hay que seguir cuidándose, eso ya lo hemos visto. Y bueno, mientras tanto, como sigue todo, sigue. Tuvimos Copa América, que pensamos que era un disparate, era peligroso, por suerte salió bien, además la ganamos, pero aparte de eso, obviamente que es mucho más fácil controlar a un grupo reducido de personas profesionales con todo el equipamiento disponible, y bueno, por suerte no hubo desmanes al respecto. Pero bueno, sigue la vida y sigue la política, y ahí tenemos años de renovación de muy activos, diputados, sí, senadores, paso, y concejales, claro. Y la verdad, tenemos elección de medio término, estuvimos viendo que hubo rosca, ¿no? La famosa rosca, sí, política. La famosa, como siempre. Algunas no definiciones, bueno, de lista, claro. Hubo definiciones hasta el último momento, el fin de semana, y fumata blanca en el partido gobernante, en el frente de todos, en casi todos los distritos. Algunas cuestiones como por ahí en Tucumán, y en algún otro lugar donde va a haber un paso fuerte entre gobernador y vicegobernador, ahí tironeos típicos, pero que no llegan muchas veces a las PASO de la elección de medio término. Bueno, va a haber lo mismo en Santa Fe, va a haber una lista opositora a la de Perotti, y bueno, va a Rossi, vuelve a intentar ocupar una banca por Santa Fe, así que bueno, va a haber ahí un poquito de ruidito, y quizás es algo que no se deseaba, pero bueno, en algunos casos va a producirse esa paso de verdad, digamos, internas. En muchos otros lados hubo un acuerdo generalizado, por supuesto una puja por los puestos, quién entra, quién no entra, quién va primero, quién encabeza, pero con mucho acuerdo entre Cristina y Alberto, que no se ha dedicado a creer en el albertismo, no. La pregunta, sino más a la unidad, apostando más que nada a la unidad. Algunos van a legisladores que eran ministros, ¿no? Exacto, algunos ministros van a ir para reforzar ahí con su nombre las listas. Exacto, y, claro, y va a haber un poco de renovación de gabinete, indefectiblemente. Así que, por ejemplo, en provincia va Goyán va a ser candidato, está, por lo cual claro, Kreplak va a quedar a cargo. O sea, lo hemos visto con mucha exposición mediática, siempre contando lo que se iba haciendo, desmintiendo cosas que hubo que hacer ya como una gimnasia durante los últimos meses, las mentiras mediáticas y de la oposición, y bueno, ahora va a ocupar el Ministerio de Salud alguien que está en tema, por más joven que sea, no tendrá la experiencia de Goyán, pero sí tiene el desempeño activo en el rol, así que no vamos a preocuparnos por eso. Va a estar en buenas manos el Ministerio de Salud de la provincia. Y del otro lado, Kaki, como te digo yo, no ante el público, nuevamente, para el público sos Marta, Bueno, del otro lado hay un poco más de problemas. Hay muchas divisiones, está una especie de resurgimiento de la UCR en muchos distritos donde aspiran a que sean unos pasos de verdad, no para decir que son una elección interna, sino para disputar lugares importantes en las listas, contra, bueno, la estructura de lo que era el PRO, ¿sí? Y bueno, y ahí hay un poco más de complicaciones porque la oposición está poniendo en juego muchas bancas que han quedado de la elección anterior y sobre todo de la de 2017, que se renuevan. Y ahí, bueno, lo que emerge claramente, salga como saca la elección, se descuenta el triunfo capital, obviamente, de las listas de Larreta, se dirige como quizá el más presidenciable de la oposición para 2023. Y el desplazamiento por inutilidad de Macri, incapaz de tener. Hoy hablaba con una colega y me decía, yo no lo veo como político, nunca lo vi como político, incluso cuando fue presidente. Así que, bueno, incluso, bueno, el paso al costado de Bullrich, le ha ido allanando el camino para que Larreta sea la figura de la oposición claramente en estas elecciones. Las paso ahora en septiembre, porque se corrieron un poquito, recordemos, para llegar con menos frío, con más gente vacunada, etcétera, y en noviembre también corrías un poquito de fines de octubre, como suelen ser nuestras elecciones, las generales, siempre hablando de elecciones de medio término, muchas veces se dice plebiscito de la acción de gobierno, es medio raro esta vez, porque más allá de que no, nadie tuvo brazos cruzados, no se pudo ejercer. No, claro. Claro. Todo lo que se había pensado, porque bueno, vino esto, ¿no? Vino esta pandemia y hubo que afrontarla. Y bueno, recordemos que se ha hecho acuerdos con el Fondo, ahora se acuerda con el Club de París, con el FMI, se acordó con los acreedores, los fondos de inversiones, estamos tratando de ver cómo se paga la timba financiera y toda la plata que se fue, que se escapó, que dejaron salir en estos años, y bueno, la deuda que tenemos eterna ahora casi con distintos organismos que prestan y después hay que arreglarse, ¿no?, para pagarlos. Lo que pasa siempre, el peronismo viene a pagar la fiesta que organiza la derecha. Es verdad. Lamentablemente es así, se ha hecho históricamente. Esperemos que algunos cambios que se han tomado en medidas con respecto a la toma de créditos se hagan efectivos. No vuelva a pasar. Si vuelve a perder el peronismo, que no vuelvan a venir a decirnos que hay que endeudarse, pero bueno, ya sabemos para qué es. Ya sabemos para qué, sale carísimo. Así que bueno, hay muchas otras noticias, hay problemas con la baja histórica de más de 70 años del río Paraná, que los afluentes del río Paraguay y algún otro río han tenido pocas lluvias, entonces hay una bajante muy grande, hay ley de emergencia en varias provincias que son afectadas por esta cuenca. Bueno, hay un poco de todo, sí, han pasado muchas cosas en estos días, pero bueno, seguiremos el martes que viene, okay. Porque no tenemos mucho tiempo. No, ya hablamos de bastantes cosas, ¿sí? Bien. Sí, hemos hecho un pequeño pantallazo, pero siempre terminamos hablando de lo que veníamos a hablar. Que, sí, es que pasa. Sigue siendo por segundo año la pandemia y cómo salimos de todo esto. Sí, sí. Bueno, ¿seguimos con el programa? Seguimos con el programa. Seguimos, Cami, con un poquito de música, ¿vale? Drive them away.

Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Two, three, four, one, two, three, hola Marta, hola Pablo, qué bueno estar otra vez con ustedes, de nuevo en este Rincón Nerd en el que hablamos de películas de superhéroes, algo de acción, alguna cosa más que nada de los cómics. Feliz de estar de nuevo con ustedes. No hay muchos estrenos, o por lo menos yo no hay ninguno que me llamara la atención. Ni siquiera nada que haya visto, ni siquiera en anime. Pero voy a hablar, ya que tenemos tiempo, hasta el estreno. En realidad esta película, El Escuadrón Suicida, de Suicide Squad, se estrena exactamente en la primera semana de agosto, creo que el 6. ¿Qué pasa con El Escuadrón Suicida? ¿Por qué hay una gran expectativa al respecto? Por lo menos yo la tengo. Creo que los fans de Detective Comics de la DC. DC es la empresa que reúne a personajes como Superman, Batman, Flash, Aquaman, Liga de la Justicia en general, Mujer Maravilla, y que en términos de películas así no le ha ido tan bien como Marvel. Y la primera película de Suicide Squad, del Escuadrón Suicida de 2016, dirigida por David Ayer, es un ejemplo. Repito, era una película con un casting muy, muy, muy significativo, muy grosso. Estaba Margot Robbie, que en ese momento estaba como en ascenso. Estaba Will Smith. Había una serie de actores. Estaba Viola Davis, Jared Leto como el Guasón. Había una cuestión interesante. Y finalmente, David Ayer, si me preguntan a mí, es un director que ha hecho de todo. Ha estado, por ejemplo, en la saga de Rápido y Furioso, que yo la detesto, pero bueno, es un antecedente. Y ha hecho, por ejemplo, Fury, que es una película de acción bélica súper entretenida y súper prolija y súper interesante. Esa película con Brad Pitt, de los tripulantes de tanque. Yo estoy en la expectativa, en este caso, para la película de 2021, del Escuadrón Suicida. Estamos hablando de un cómic de la DC que en su momento fue secundario, digamos. Era un cómic que nunca estuvo a tope de gama, digamos, por decirlo de alguna forma, y ha recobrado importancia con el tiempo. El Escuadrón Suicida es una serie de un grupo de villanos reunidos para cumplir una misión que es casi imposible. ¿Y cuál es el...? Los conminan a cumplir esa misión, porque si no la cumplen, tienen un explosivo. Convengamos que es un argumento bastante trillado, lo hemos visto mil veces. Tienen un explosivo en el cuello que si no obedecen, explota. Lo hemos visto también, por ejemplo, en películas como Battle Royale y otros ejemplos bastante... Bueno, creo que estaba también, por ejemplo, Carrera contra la Muerte con Schwarzenegger, que tenía la misma, bueno, también ahora que lo pienso, Escape de Nueva York era muy similar. Es un plot bastante conocido, bastante común, ¿no? ¿Qué pasa acá con el Escuadrón Suicida de 2021? Lo va a dirigir James Gunn, ni más ni menos, que es un tipo que se convirtió, subió a la fama por hacer precisamente una película de un cómic bastante secundario de Marvel, como Guardianes de la Galaxia. Hizo dos películas que estuvieron muy, muy arriba. Recordemos que la película de Guardianes de la Galaxia estaba protagonizada por Chris Pratt, entre otros. Estaba Vin Diesel haciendo un personaje de animación 3D, Zoe Saldaña. Y los puso allá arriba a esos personajes. siendo que eran secundarios totalmente. Entonces, acá hay mucha expectativa de ver qué hace James Gunn con el Escuadrón Suicida. De nuevo, el Escuadrón Suicida 2021 tiene un muy lindo cast. Repite Margot Robbie como Harley Quinn. Está John Cena. Repite también Joel Kinnaman. Está también Jed Courtney. Hay una voz que la está haciendo Sylvester Stallone, de un personaje animado. Está Taika Waititi. Está Nathan Fillion. Repito, hay toda una cosa, un run-run alrededor, y los trailers son muy prometedores. Esperemos que esta vez nos podamos divertir sanamente, que James Gunn cumpla las expectativas y seamos felices por un par de horas viendo El Escuadrón Suicida. La voy a comentar cuando la vea, y esta sí la voy a ver. Chicos, les mando besos. Ojalá, de Eduardo Galeano. Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos, porque nada sirve un diente fuera de la boca ni un dedo fuera de la mano. Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común. Ojalá podamos merecer que nos llamen locos, como han sido llamadas locas las madres de la Plaza de Mayo, por cometer la locura de negarnos a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo contra toda evidencia que la condición humana vale la pena, porque hemos sido mal hechos, pero no estamos terminados. Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del viento, a pesar de las caídas, las traiciones y las derrotas, porque la historia continúa más allá de nosotros, y cuando ella dice adiós, está diciendo hasta luego. Ojalá podamos mantener viva la certeza de que es posible ser compatriota y contemporáneo de todo aquel que viva animado por la voluntad de justicia y la voluntad de belleza, nazca donde nazca, viva donde viva, porque no tienen fronteras los mapas del alma ni del tiempo. Eduardo Galeano. We'll be right back. solitario besando mi almohada, solitario quemando mi cama, solitario esperando saber andar. Chuang Tzu soñó que era una mariposa. Al despertar, ignoraba si era Tzu que había soñado que era una mariposa o si era una mariposa que estaba soñando a Tzu. Del libro de Chuang Tzu, Sueño de una mariposa. Miedo, de Graciela Cabal. Había una vez un chico que tenía miedo, miedo a la oscuridad, miedo en la oscuridad, donde crecen los monstruos, miedo a los ruidos fuertes, porque los ruidos fuertes te hacen agujeros en las orejas, miedo a las personas altas, porque te aprietan para darte besos, miedo a las personas bajitas, porque te empujan para arrancarte los juguetes. Mucho miedo tenía ese chico. Entonces la mamá lo llevó al doctor. Y el doctor le recetó al chico un jarabe para no tener miedo. Amargo era el jarabe. Pero al papá le pareció que mejor que el jarabe era un buen reto. «Basta de andar teniendo miedo vos», le dijo. «Yo nunca tuve miedo cuando era chico». Pero al tío le pareció que mejor que el jarabe. Y el reto era una linda burla. «La nena tiene miedo, la nena tiene miedo». El chico seguía teniendo miedo, miedo a la oscuridad, a los ruidos fuertes, a las personas altas, a las personas bajitas, y también a los jarabes amargos, a los retos y a las burlas. Mucho miedo seguía teniendo ese chico. Un día el chico fue a la plaza. Con miedo fue, para darle gusto a la mamá. Llena de personas bajitas estaba la plaza, y de personas altas. El chico se sentó en un banco, al lado de la mamá, y fue ahí que vio a una persona bajita, pero un poco alta, que le estaba pegando a un perro con una rama. Blanco y negro era el perro, con manchitas. Muy flaco y muy sucio estaba el perro. Y al chico le agarró una cosa acá, en el medio del ombligo. Y entonces se levantó del banco y se fue al lado del perro. Y se quedó parado, sin saber qué hacer. Muerto de miedo se quedó. La persona alta, pero un poco bajita, lo miró al chico. Y después dijo algo y se fue. Y el chico volvió al banco. Y el perro lo siguió al chico. Y se sentó al lado. «No es de nadie», dijo el chico. «¿Lo llevamos?» «No», dijo la mamá. «Sí», dijo el chico. «Lo llevamos». En la casa la mamá lo bañó al perro. Pero el perro tenía hambre. El chico le dio leche y un poco de polenta del mediodía. pero el perro seguía teniendo hambre. Mucha hambre tenía ese perro. Entonces el perro fue y se comió todos los monstruos que estaban en la oscuridad y todos los ruidos fuertes que hacen agujeros en las orejas. Y como todavía tenía hambre, también se comió el jarabe amargo del doctor, los retos del papá, las burlas del tío, los besos de las personas altas y los empujones de las personas bajitas. Con la panza bien rellena, el perro se fue a dormir. Debajo de la cama del chico se fue a dormir, por si quedaba algún monstruo. Ahora el chico, que tenía miedo, no tiene más miedo. Tiene perro. Bueno, y vamos terminando el programa de hoy. Bueno, Martita está con la voz que no le da más. Así que voy a tratar de hacer lo que hace ella también, que es terminar con la cuarteta, como le gusta a nuestros oyentes. Decimos como un último dato algo que se está desarrollando que desde ayer lunes, que es el permiso para que los restaurantes y demás lugares con espacios cerrados puedan tener hasta un 20% más de público, de aforo, del 30 al 50%, pero solo para casos de personas que acrediten haber sido vacunadas con las dos dosis. Eso está también fomentando la vacunación. Y se está tratando de ver los modos de controlar de manera eficiente que la gente efectivamente esté vacunada y que no se quiera hacer la piola con el riesgo que esto implica y quiera pasar a la parte interior de un local, sobre todo en estos días que vienen fríos y que la gente si quiere salir va a tener que meterse en un local porque no está para hacer vereda como estuvo hasta hace poco y como estará dentro de poco también, pero vienen días de frío. Así que se está tratando de ver cómo se implementan los controles. Y bueno, esperemos que esto funcione, que le dé más trabajo a los locales comerciales que necesitan que haya más público, que haya más movimiento y por ende, bueno, que den trabajo. Fue uno de los sectores más castigados, el de gastronomía, por ejemplo. Bueno, vamos cerrando el programa de hoy. Le dejamos un beso a Marta, que no dio más con la voz. Así que voy a tener la dificilísima misión de cerrar con la cuarteta, que dice así: que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y que el resto pase de largo. Será hasta la semana que viene. Un beso a todos nuestros oyentes y será hasta el martes.